Digo tranquila. Soy una mujer libre, libre, que camina despacito. No sé si será hoy o mañana, os vais a quedar solitos. Soy una mujer libre, libre, que camina despacito. Porque sabe que es en el cordura, mi alma es un templo de fuerza y ternura. No hay dioses ni diosas